miradas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. Final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero, no siento ataduras del sentimiento y me iré. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad. Y muy buenas tardes, estimados oyentes de Nómada Sin Tópico. Estamos otra vez aquí, su programa favorito, después de haber pasado un pequeño bache en el cual los problemas técnicos y logísticos nos impidieron estar con ustedes en nuestras tardes de domingo de cada 15 días. Hola, César. ¿Qué tal, Elena? 5 de la tarde con 7 minutos en Contrabanda 91.4 de la FM. Estás escuchando Nómada Sin Tópico en una emisión más aquí en otra tarde de este domingo aquí en Barcelona, desde el centro de la ciudad de Barcelona. Le enviamos un saludo a la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia modulada y también a través del internet, de la internet. Les enviamos un saludo. También enviamos un saludo a la que huelga, que ya estamos restableciendo nuestras conexiones para retomar esta retransmisión que hacen ellos de este programa ya en Ciudad Universitaria. A la que huelga le enviamos un saludo muy grande. Y bueno, más adelante ya contaremos aquí en cabina con la presencia de Muna, que si la en emisiones pasadas la teníamos a través de la conexión por Skype desde la Ciudad de México, y ahora estará aquí con nosotros más adelante. Y tenemos información para compartir, como siempre, con la gente que nos escucha: información sobre movimientos sociales, información sobre las luchas de resistencia y bueno, temas variados que iremos comentando más adelante después de una pausa musical, Elena. Sí, y aquí seguimos en el 91.4 de la FM, y tenemos el teléfono de intervención para cualquiera que quiera llamarnos, que es el 93317-7386. Perdón, es que no veo aquí con la luz. 93317-7366. Repito, 93317-7366. O también podéis enviarnos un mail a nomadasintópico@gmail.com. Desde donde evidentemente os contestaremos cualquier cosa, cualquier duda, cualquier crítica, cualquier elogio, lo que queráis compartirnos, cualquier información que será emitida en antena, evidentemente aquí en directo desde Radio Contrabanda. Y vamos ya con un tema musical que va dedicado a Pau, un saludo a Pau. Ha sacado muy buenas notas y por eso le queremos felicitar. Okay. Generación perdida. Aquí estamos en esta tarde de domingo escuchando a Johann Sebastian Bach en sus conciertos para violonchelo. Seguimos ahí con otra pausa musical. Tarde con 15 minutos, estás escuchando Nómada Sin Tópico en contrabanda a través del 91.4 de la FM. Y antes de seguir con pues más contenido de carácter más político, quisiéramos hacer una pequeña recomendación. No es fácil hacer, por ejemplo, descripciones de fotografía a través de radio, porque la fotografía tiene que mirarse, obviamente. Sin embargo, queremos hacer una recomendación de una página en internet sobre una que tiene un contenido fotográfico muy interesante con artistas de diferentes países. La mayoría son de Estados Unidos, fotógrafos de Estados Unidos que trabajan con lo que se llama la fotografía callejera, fotografía urbana, y que se llama American Suburbs X, es American Suburbs X, que es una página muy interesante para toda la gente que le interesa el tipo de fotografía, como decíamos, que tiene que ver con las calles. Sobre todo estos fotógrafos trabajan con mucha gente, pues por ejemplo indigentes, trabajadoras sexuales, con gente que no tiene casa, gente sin techo, gente desempleada, pues todas estas historias que son de la gente que está ahí afuera en la calle, son historias que ellos van registrando a través de la cámara, y es muy interesante. Entonces la dejamos como una recomendación a través de este programa para quien quiera acercarse y conocer todo este trabajo de fotografía, que nos parece muy interesante, no solo como un registro etnográfico, sino también por la parte artística que conlleva este trabajo de registro que hacen ellos. Y bueno, ahí dejamos. Además, hay que mencionar que hay reseñas, hay entrevistas, hay reportajes, no solamente es la exposición de algunos de los trabajos fotográficos de los diferentes artistas que son parte de esta web, o que son contactados para entrevistarlos o hacer algún tipo de reportaje, sino que también entonces se trata de un trabajo periodístico de americansuburbsx.com. Ahí está esta pequeña recomendación, Elena, que queríamos dejarla para nuestros oyentes. También queremos recordar a nuestros oyentes que no es que el sorteo no se vaya a realizar, sino que se ha retrasado un poquito debido a que queríamos asegurarnos de tener todos los números vendidos y en nuestro poder. Y es probable que hoy, tal vez no, pero de aquí dos programas, se pueda ya realizar el sorteo de esa fabulosa botella de vino y ese libro, Relatos Marranos, firmado de mano del propio autor. Por lo tanto, todos aquellos que tenéis números, que no penséis que nos hemos olvidado vosotros, sino que simplemente se ha retrasado un poco más este sorteo. Y de Viña, la botella es Viña Pomal, ¿os acordéis? Y el libro Relatos Marranos. También queríamos, queríamos felicitar a todo el mundo por la entrada a la primavera. Estamos ya en una nueva estación, aunque haya entrado con un poco de lluvia aquí en Barcelona. Y también queríamos recordar a nuestros oyentes que hoy seguiremos dando noticia de aquellos estudiantes que no están olvidados de Ayotzinapa, que todavía vivos los queremos y que todavía tenemos informaciones de todas aquellas movilizaciones que están realizando sus familiares. ¿Algo más, César? Sí, bueno, más adelante justamente vamos a comentar un poco sobre... Aquí en Barcelona se ha formado la Asamblea Cataluña Ayotzinapa y es muy interesante porque están haciendo bastante trabajo de actividades para, bueno, recaudar fondos para poder ayudar a esta visita que van a hacer familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, y que estarán aproximadamente dentro de un mes más o menos, estarán preparando esta visita por diferentes ciudades, diferentes países de Europa. Se espera que estén aquí en Barcelona. Hay un trabajo de organización que se está realizando en estos momentos. Lo vamos a comentar más adelante, mencionar que no solo vendrán aquí, sino que ya este trabajo de denuncia hacia el extranjero ya lo están llevando a cabo. Están en estos momentos una comisión de padres de Ayotzinapa, se encuentran en Estados Unidos, han estado allí en Nueva York, donde han recibido un apoyo muy grande. También ahí ahí mismo en México, en la Ciudad de México, hace unos días hicieron una manifestación en diferentes consulados para llamar, denunciar y pedir a los diferentes países que hagan presión también al gobierno mexicano sobre esta violación a los derechos humanos, sobre esta situación que se está viviendo en general y en particular sobre los estudiantes de Ayotzinapa, los 46 estudiantes. Hay que recordar que son 46 porque 3 son los que asesinaron, además de otras personas que también murieron. La consigna en particular por la escuela de Ayotzinapa es por estos 46 estudiantes, se exige justicia por ellos, pero hay que recordar también que hay muchas más personas que están desaparecidas, que han sido asesinadas. Entonces es un grito de denuncia y exigencia de justicia muy grande. Entre todas aquellas personas que fueron encontradas en fosas comunes, claro, buscando a estos estudiantes, aparecieron montones de personas que no se sabía que estaban por ahí escondidas en fosas. Y ya no solo eso, sino también el expolio de las tierras de los indígenas, claro, por la lucha contra, bueno, por la lucha por el dominio de las empresas canadienses, de los recursos naturales que tienen esas zonas. Y también supongo que Muna nos traerá algo sobre lo que está haciendo Monsanto con los cultivos del maíz allí también en México. Sí, la situación es realmente complicada, porque no solamente es la violencia del Estado, la violencia del narcotráfico, sino también la violencia de las empresas, las transnacionales, todo por la explotación de los recursos, todo por la avaricia del poder y del dinero. Vamos a hablar más adelante sobre estos temas, sobre esta situación triste que se está viviendo, bueno, en México y en varias partes. Vamos a comentarlo más adelante. Y bueno, tenemos más información. Vamos a una breve pausa musical. Sí, en este mundo en el cual hay que pedir la justicia, hay que gritarla, y aún así parece que lo justo es callar y ver impasibles la injusticia, vamos a escuchar una pieza de Bach, la suite número 1 en G mayor, interpretada por Misha Maisky. Thank you. Maravillosa esta versión de Misha Mikia sobre el concierto número uno para violonchelo de Bach. Pues aquí seguimos esperando a nuestra queridísima compañera Muna. Y ahora vamos a, Elena, vamos a ya a comentar directamente. Son las 5 de la tarde con 26 minutos aquí en a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM, y vamos a comentar entonces sobre las diversas actividades que se están llevando a cabo con diferentes colectivos que han formado desde hace unas semanas lo que se llama la Asamblea Ayotzinapa Cataluña, que está formado por gente a título individual, colectivos que ya trabajaban aquí desde hace tiempo con temas, por ejemplo, como el zapatismo, con Atenco, Oaxaca, con otras movilizaciones sociales en México, y también colectivos más recientes. Y entre todos, bueno, preocupados por la situación que se está viviendo en Guerrero, en Ayotzinapa, y en general sobre la violencia institucional que existe en México, bueno, pues se están organizando debido a esta visita que habrá de familiares de estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, que vendrán dentro de un mes aproximadamente. Estarán haciendo una visita por diferentes ciudades europeas y se espera que visiten Barcelona. Han hecho varias actividades desde el pasado 11 de marzo en adelante. Han comenzado varias actividades, por ejemplo, se han realizado actividades en, tenemos aquí la información, que ha sido en la Casa de la Montaña, por ejemplo. Hubo una actividad el pasado domingo 15 de marzo, también hace 8 días, hubo una actividad grande donde hubo diferentes charlas, donde hubo también un mercadillo para vender diferentes productos, también hubo una venta de comida mexicana, y todas estas actividades, bueno, se están realizando para juntar dinero, para apoyar esta visita. Claro, implica costos. Y bueno, lo más fundamental de este trabajo también es la denuncia, porque hay que recordar que el gobierno quiere ya cerrar el caso de Ayotzinapa. Para el gobierno simplemente ha sido el narcotráfico, han sido gente del narco que asesinó a los estudiantes, y hasta ahí quiere dejar. La versión del gobierno es esta, cuando hay diferentes investigaciones también de gente de derechos humanos que no está de acuerdo, tampoco los padres y los movimientos sociales tampoco, de esta versión del gobierno, porque hay implicaciones obviamente de la policía, aunque han sido detenidos varias policías municipales. Pues también hay que tomar en cuenta que se habla, por ejemplo, del ejército, se habla también de implicaciones de diferentes injerencias políticas que no han sido castigadas. Y también lo más importante es que la situación de violencia sigue creciendo y continúa igual, en todo caso, en Guerrero. Los asesinatos continúan, las desapariciones continúan, el narcotráfico sigue teniendo presencia, y esta situación es la que se quiere revertir. De allí entonces la importancia de no cerrar el caso, porque es imposible que hasta el día de hoy tampoco se sepa dónde están los estudiantes, qué ha pasado, no se tienen respuestas definitivas. Entonces el gobierno quiere cerrar las líneas de investigación, y la petición ahora, la denuncia de los padres es justamente luchar para que no se cierre la investigación, y se está llevando a todas las instancias posibles. Dentro de este trabajo, dentro de esta actividad, pues han salido, como mencionábamos anteriormente, han salido ahora a Estados Unidos, han estado en Nueva York y estarán visitando otras ciudades de los Estados Unidos, y han tenido bastante apoyo. Y bueno, esperamos también más adelante que visiten Barcelona, y estaremos muy pendientes sobre los padres, el tiempo que estén aquí, bueno, para un día o dos días que se encuentren aquí en Barcelona, pues estar escuchando cuáles son sus palabras, cuáles son sus pensamientos, que es y la denuncia lo más importante, y desde aquí también pues estar pendientes, la solidaridad, el apoyo es muy importante, sobre todo en estas situaciones pues de violencia, de conflicto que se está viviendo en México, y lo más importante, lo que podemos hacer desde aquí pues es compartir la información y es denunciar y hacer la presión política es muy importante, y poco también de ayuda a través de los medios. Es fundamental cada mano, cada grano de arena que se hace desde diferentes partes, va construyendo una resistencia que esperamos sea mucho más grande para poder luchar contra estas situaciones de violencia que se están viviendo. Elena. Sí, bien, aquí iba a poner un poco de música y empezar con mi columna. Sí, sí, sí, perfecto. Mientras esperamos a nuestra querida Muna, mi columna va relacionada con el último capítulo de mi columna de hace dos programas, y está relacionada con el hombre oscuro, que es ese elemento de la psique femenina, destructivo, prácticamente es como un criminal, como un asesino que está dentro de la misma psique femenina para sabotear, incluso asesinar psíquicamente, pues todos aquellos proyectos de la mujer. Evidentemente este hombre oscuro está muy, muy, muy potenciado en las sociedades patriarcales, puesto que no hay nadie mejor para controlar a la mujer que ella misma, desde sí misma, ¿no? Bien, voy a leer este artículo que elegí dentro de una selección de artículos dentro de del blog Sanación y Salud. Sí, y bien, y mientras tanto escucharemos a Dead Can Dance, cómo no. En los últimos pasos que estoy dando estos días me topé con este artículo que me pareció muy interesante y me hizo reflexionar sobre cuántas veces ponemos en el exterior, en determinadas personas, en la sociedad, la causa de nuestros sentimientos y emociones, nuestras propias dificultades, sin darnos cuenta que en lo más profundo de nosotros está el origen y la causa de todo. También en nosotros está la sabiduría antigua que nos guía para superarlo. Quería compartirlo con ustedes, Clarissa Píncola es de mis autoras más trilladas. Clarissa Píncola, recordemos, es de las primeras terapeutas junguianas en hablar del hombre oscuro, de la psique de la mujer, y de describir cuál es su función, cómo se le puede reconocer. Todas las mujeres soñamos al menos una vez en la vida con el hombre oscuro, y basta mencionar tal sueño para que lo evoquemos con inquietud. Pero, ¿quién es o qué es? Durante el sueño aparece como un merodeador, un asaltante o violador vestido de negro que ingresa en la casa o al cuarto de la soñante para atacarla en la cama. Su rostro permanece en penumbras y sus rasgos están desdibujados. Es un desconocido, a veces conocido, aunque no veamos su rostro. Solemos pensar que se trata de una fantasía de violación, pero el hombre oscuro rara vez ataca sexualmente. Más bien es un depredador cuyo objetivo es la garganta, el centro vital por donde fluye nuestro aliento, por donde nos alimentamos y expresamos ideas y sentimientos. Recordemos que es en la garganta en el que se encuentra el chakra Visnuda, que es el azul, el chakra de la creatividad, de nuestra voz, de la expresión de nuestro pensamiento, de nuestra creatividad también. De esta manera, el hombre oscuro impide que respiremos con libertad y profundidad, que nos expresemos y obtengamos la nutrición material y espiritual que necesitamos. Durante el sueño, intenta inmovilizar a la soñante sujetándola con fuerza mientras que ella lucha para liberarse. Pero otras veces se siente impotente para liberarse, gritar pidiendo ayuda y enfrentar al depredador. Es un ataque de amplias dimensiones al que deberíamos prestar atención antes de descartarlo como una tontería sin sentido. Ignorar este sueño no hace más que darle más fuerza y poder a un aspecto interno de la psiquis femenina que se ha desmadrado por diversos motivos y se ha identificado con una mirada negativa de lo femenino. Para las psicólogas jungianas Clarissa Pinkola Estés, Marion Woodman y Ann Ulanoff, este tipo de sueño se produce cuando las mujeres estamos atravesando un importante cambio en nuestra vida, como suele suceder con la entrada a la juventud y en la mediana edad, entre los 40 y los 50 años, por ejemplo. Entonces, el hombre oscuro intenta abrumar al ego de la mujer para que no haga el cambio y deje todo como está, a costa de que la soñante termine deprimida, insatisfecha e irritable sin saber de dónde proviene su malestar. También, cuando la vida aparentemente normal con esposo, hijos y trabajo, profesión, ha llevado a la mujer a desconectarse de su naturaleza femenina y de su yo más profundo. Otras veces es un claro indicio de una persona o situación depredadora externa en la vida cotidiana de la mujer. Para Jungiana Marie-Louise von Franz, el hombre oscuro es un animus negativo, que en lugar de ayudar a la mujer a realizar su travesía por la vida, se vuelve en su contra y obstruye su desarrollo espiritual, emocional, intelectual y social. Y es posible que la mujer haya depositado en este animus las proyecciones negativas acerca de lo femenino que ha recibido de su familia, la religión y de la cultura. La desvalorización y la baja autoestima alimentan a este hombre oscuro que aparece en el sueño a reclamar a su víctima. Este sueño es un anuncio, es una premonición, en cierta manera sí. Para Pinkola Estés, Marion Woodman y Ann Ulanoff, como también para sus antecesores Carl Jung y von Franz, el sueño con el hombre oscuro le está advirtiendo a la mujer de una situación que no puede dejar pasar y que va a tener su correlato en la vida exterior. Una persona o situación la va a atacar o ella misma se va a infligir algún daño. Trabajando con mujeres y sus sueños, he podido observar que algunas tienen dificultad para respirar profundamente y lo hacen de una manera superficial, entrecortada y por la boca. Otras sufren persistentes alergias nasales que desmejoran su calidad respiratoria y sus cuellos y hombros están muy tensionados. Si se indaga un poco más, es posible advertir una actitud de indiferencia o desconexión con el cuerpo. O bien, teniendo todo preparado, la mujer hace fracasar sus propios proyectos y actividades, o deja que otros lo hagan. El objetivo del hombre oscuro es que el ego de la mujer, nuestro yo civilizado, nuestra personalidad, no haga contacto con el sí mismo, la mujer salvaje, la diosa interior, el yo más profundo, sabio e intuitivo que toda mujer posee para desarrollarse, madurar y o cambiar hacia una vida más plena e integral. Porque como lo expresa Marie-Louise von Franz, los sueños registran el proceso de individuación, la travesía del ego hasta ponerse en contacto con el sí mismo, el centro regulador y organizador de la psiquis. Un centro interno representado en tantos mitos y tradiciones femeninas con las diosas. En este sentido, el hombre oscuro es una parte interna de la psiquis femenina que está depredando el alma, libertad, creatividad y autoestima de la mujer, asustando al ego y reforzando los temores, prejuicios e ideas patriarcales que el ego ha asimilado. Siguiendo a las jungianas, vemos que el hombre oscuro puede llegar a frenar y detener la evolución de la mujer, sumergiéndola en una noche oscura del alma. Y a veces lo logra. Pero en otras ocasiones solo es un intento, cuando el ego de la mujer mantiene canales abiertos con el sí mismo, la mujer salvaje o diosa interior que mencionamos. Es decir, con el arquetipo femenino que surge de las profundidades del inconsciente, proviendo de sabiduría, vitalidad y creatividad, autoestima y sanación, intuición y realización. Según el desarrollo de cada mujer, el hombre oscuro aparece cuando la soñante está deseando un cambio importante en su vida o está por aventurarse a algo nuevo y diferente a lo que ha hecho hasta el presente. O bien, cuando la soñante vive una profunda desconexión interna con su naturaleza femenina y su cuerpo, se desvaloriza, se autocritica exageradamente y hace cosas que le hacen bajar su autoestima. En tercer lugar, la soñante se apoya en un ego inmaduro y muy ingenuo, o su ego se ha vuelto muy rígido y racional, lo que demuestra inmadurez y hasta ingenuidad. También cuando su ego se orienta a agradar a los demás y a satisfacer las demandas de los otros sin atender a las propias. En cuarto lugar, la soñante puede haber asimilado las proyecciones negativas de la familia, las religiones y la cultura acerca de lo femenino. En quinto lugar, la soñante es una mujer que ha sido maltratada y o violada y aún no ha terminado de elaborar esa experiencia. En sexto lugar, la soñante es una joven o mujer adulta con problemas de anorexia o bulimia y somete a su cuerpo a continuas dietas, purgas y encorseta su cuerpo, su mente y su alma al modelo de mujer que le venden las revistas, la publicidad y las ideologías patriarcales. En el sueño, el depredador le roba la comida o aparece como un personaje muy obeso. En séptimo lugar, cuando la naturaleza femenina de la soñante se está secando y congelando emocionalmente y el ego no hunde sus raíces en la fuerza, energía y sabiduría del sí mismo. Como sucede en los sueños, la mujer debe luchar enfrentando a esta fuerza depredadora para limitar su accionar, quitarle poder y eventualmente transformarla en otra cosa. Por eso, cuando este sueño se hace presente en nuestro mundo onírico, es una excelente ocasión para comenzar un trabajo interno, una iniciación que traerá muchos beneficios. Para ello, escribir el sueño y darle nombre a ese hombre oscuro es uno de los primeros pasos efectivos. Luego viene un trabajo más intenso para descubrir la conexión que hay entre este sueño y la vida cotidiana de la soñante, y con otros sueños que darán indicios para desactivar al hombre oscuro. Lo maravilloso es que el sí mismo, la diosa interior, va guiando e instruyendo al ego en lo que tiene que hacer, y el ego va apareciendo como más fuerte y sustancial. Cuando se hace un trabajo consciente con el hombre oscuro, suelen aparecer figuras femeninas que ayudan a la mujer. La joven vital, la vieja sabia, la sacerdotisa, la hermana gemela, la chamán. Animales hembras, como así también otros símbolos femeninos, calderos, lunas, sangre menstrual, mandalas, flores, lagos, etc., son utilizados por el sí mismo para darse a entender y guiarnos. También empiezan los sueños con la pareja sagrada, y un personaje masculino ama y apoya a la mujer sin que ella se someta a él y sin que él esté sometido a la soñante, convirtiéndose en un ánimos positivo, conectado a la mujer salvaje. En momentos de crisis socioeconómica, los sueños con el hombre oscuro se han intensificado porque los peligros de la vida externa han aumentado, infiltrándose en la psiquis, fomentando actitudes destructivas. Sin embargo, el sí mismo, la diosa interior, también toma cartas en el asunto, intensificando sus mensajes y advertencias para que el ego adopte actitudes protectoras y de cambio. Además, cuando trabajamos mitos y cuentos, encontramos al hombre oscuro personificado en Barba Azul o en el dios griego Hades, y al propio ego femenino, representado por la joven ingenua esposa de Barba Azul, o en la joven diosa Core, secuestrada por Hades, recordemos, se llamaba Perséfone. En ambos relatos también aparecen otros personajes que ayudan y liberan a la protagonista, las hermanas y hermanos del cuento de Perrault, y la diosa madre Deméter, y la diosa bruja Hécate en el mito griego. Simbolizando aspectos positivos del ego y del sí mismo, la hermana serpiente es una interesante leyenda. Chicua, donde la mujer recibe instrucciones de su hermana gemela con aspecto de serpiente para que, llegado el momento, pueda liberarse del depredador al cual ha confundido con un seductor hombre que quiere casarse con ella. En la leyenda mapuche, el diablo de barba verde se presenta la misma situación de la que la protagonista se liberará tomando un rol activo y protagónico, contando con la ayuda de su sí mismo, que aparece en ambos relatos bajo la forma de un animal guía. El diablo barba verde. Hace un montón de años en Neuquén vivía una chica llamada Rayén, que quiere decir flor. Era tan hermosa que muchos querían casarse con ella, pero a la muchacha no le gustaba ninguno de los jóvenes que le ofrecían matrimonio. Una noche le dijo a su madre: yo quiero un novio que sea diferente. Bueno, entonces te voy a casar con uno de barba verde, le dijo la madre. Afuera de la casa andaba rondando un huecufú, un diablo poderoso, que le escuchó y cambió de aspecto tomando forma de hombre y golpeó la puerta. Vestía con mucho lujo, era joven y lindo, pero tenía una barba verde. «Le tomo la palabra, señora», dijo el diablo. «Mañana me llevo a su hija a mi tierra y ahí nos casamos». Y se fue. Rayen se sentía desesperada y fue a despedirse de su potrillo. «¿Qué voy a hacer? Yo no lo quiero, ese tipo de barba ridícula». El animalito le acarició la cara con el hocico y le habló. «El de la barba verde es un diablo y es peligroso llevarle la contra. Pero si me haces caso, todo va a salir bien. Cuando te venga a buscar, va a traer un caballo para que montes, pero vos decile que vas a ir en tu potrillo porque es mansito, y que te vas a llevar un espejito y un peine para estar bien arreglada y un poco de ceniza del fogón de tu casa como recuerdo». La chica se asombró de que el potrillo hablara y se fue a acostar. Apenas había asomado el sol, apareció el diablo barba verde. Venía en un caballo negro y traía otro para Rayen. Pero ella insistió en montar su potrillo y en llevarse sus cosas. «Cosas de mujeres», dijo el diablo. Después de mucho andar, el diablo dijo: «Llegamos, la casa es acá». Y señaló una cueva al costado de un volcán. El diablo se sacó el poncho y volvió a su forma verdadera. Alto, cabezón, con los pelos revueltos y pegajosos, ojos saltones, boca grande y babosa, unas orejas largas y peludas. Seguía con su barba verde, ahora más larga y enredada. Las manos parecían garras y los pies eran anchos y muy grandes. «A ver, sirviente, tráeme algo de comer», gritó con una voz como un bramido. Y entonces apareció un muchacho que el diablo tenía cautivo, como con una fuente llena de carne cruda. Rayen lo miró. Él la miró a ella y se enamoraron en un segundo. Pero las carcajadas del diablo interrumpieron las miradas. «Ahora tengo dos sirvientes para mí, así que en un rato me traen un buen guiso, hecho con cosas de mi propio campo». «¿Qué hacemos?», dijo el muchacho que se llamaba Quilentaro. No confiaba mucho, pero ya que el potrillo hablaba, quizá podía hacer más cosas. Así que durmieron una siesta a la sombra de un arbusto. Cuando despertaron, el caballito estaba parado junto a una bolsa de trigo, otra de maíz, unas canastas de arvejas y ajíes, dos zapallos y una pila de papas y cebollas. Atrás se veía un campo con la tierra removida, como si alguien hubiera cosechado. El diablo barba verde se extrañó cuando vio que habían cumplido ese encargo, pero después de que le cocinaron una olla enorme de guiso y se la tragó en tres bocados, dijo: «Ahora yo me voy a dormir. Y cuando me despierte les digo qué voy a querer para cenar». En un momento comenzó a roncar. Entonces el potrillo habló de nuevo. «Yo puedo hacer muchas cosas, pero no vamos a darle el gusto en todo este tipo. Así que es hora de que nos vayamos. Rayen, agarra lo que trajiste de tu casa y móntenme». Los dos se le subieron al lomo y se fue al paso, primero con cuidado para no hacer ruido, y luego al galope. Al rato oyeron unos gritos. A lo lejos venía corriendo el diablo con la barba verde al viento. «Rayen, agarra el espejito y tíralo para atrás», dijo el potrillo. Ella le hizo caso, y al caer, el espejo se convirtió en un lago enorme. El diablo se metió en el agua helada. Primero le llegó a las rodillas, y cuando no hizo pie, tuvo que nadar un poco, pero los muchachos ya se habían perdido de vista. De pronto, sintieron un desparramo de piedras que rodaban. Era el diablo que bajaba, sentado como en un tobogán, para alcanzarlos más rápido. «Rayen, tiré el peine para atrás», gritó el potrillo. Lo hizo, y de cada diente crecieron miles de cañas altísimas. Barba Verde perdió mucho tiempo abriéndose paso en el cañaveral. Los muchachos galoparon y galoparon. Al rato miraron hacia atrás, pero no se veía nada. Justo en ese momento empezó a gritar y a volar un tero, y al ver que lo habían descubierto, el diablo se paró en el pastizal por donde venía arrastrándose y se largó a correr hacia ellos. Entonces el potrillo dijo: «Rayen, párate en mi lomo y tira la ceniza para atrás», que se convirtió en una enorme nube de niebla espesa y envolvió a Barba Verde, que caminaba enceguecido y dando manotazos, pero la nube gris no lo soltaba. A tientas se fue y no lo vieron nunca más. Rayen y Quilentaro se casaron y llegaron a ser muy viejitos, igual que el potrillo hablador. Eso sí, en los días de niebla, nadie conseguía que asomaran la nariz afuera de la casa. Pues bien, aquí en este cuento, que es una famosa leyenda mapuche, además es una leyenda muy bonita, bien, no es más que la transcripción indígena del famoso cuento de Perrol Barba Azul, muy parecido también al cuento, al mito griego de Hades y Perséfone, o sea, o Proserpina, que es raptada y quitada de su madre para ir a vivir a los infiernos con el dios del inframundo. Pues bien, en este caso tenemos todos los elementos que hemos citado en el otro, en el antiguo artículo, en el artículo que hemos leído al principio. Tenemos el animalito que ayuda a Rajen, que es el pequeño potrillo, que tiene estos elementos mágicos, como es el espejo, el peine y la ceniza. Sobre todo el elemento femenino se ve muy, muy, muy claro en el espejito, que al tirárselo al diablo se convierte en un lago, ¿no? Que es un elemento femenino por naturaleza. También está, además, algo que ayuda a Rajen a salir del poder del reino de ese diablo verde, que es el joven que la ama tal cual, por sí misma, ¿no? El joven del cual se enamora, que es con el que huye al final. Y bien, está también la figura de la madre, ¿no? La madre un poco es la que le busca, esta figura masculina, es la que le busca este mal marido. Este mal marido, porque un poco puede representar la cultura patriarcal, la tradición cultural que obliga a las mujeres a casarse muchas veces con quienes no quieren, simplemente por cuestiones puramente materiales o culturales o tradicionales o impuestas por los familiares. Es interesante también relacionar este mito con un tema muy, muy actual, que es el famoso libro comercial llevado al cine con el que están todas las adolescentes y no tan adolescentes entusiasmadas o no, el 50 sombras de Grey. Es un poco parecido al Barba Azul, pero muy, muy, muy perverso, puesto que en ese caso el Barba Azul, en lugar de ser burlado y vencido, bueno, parece ser que es convertido, ¿no?, por la inocencia de la joven, cosa absolutamente fuera de lugar para un psicoanalista, ya sea un psicoanalista moderno como un psicoanalista antiguo. Es decir, el Barba Azul, el diablo de Barba Verde de esta leyenda mapuche, es totalmente incapaz de sentir amor, cariño ni solidaridad por sus semejantes, y mucho menos por un alma femenina a la cual quiere realmente destruir e incapacitar. Y aquí tenemos por fin a nuestra queridísima Muna. No vamos a tener ya más interferencias a la hora de escucharla, porque está aquí con nosotros en cabina. Muy bienvenida, Muna, y muy esperada. Muy, muchísimas gracias, mi querida Elena. Pues también un gusto volver aquí a cabina con ustedes. Y pues bueno, pues para seguir el año, digamos, ¿no? Juntos. Tiene Muna, tengo que decirles que está un poco cambiada. Evidentemente está hermosa como siempre, pero tiene un poco cara de jet lag. Bueno. Todavía tiene un poco cara de jet lag. Y lo saca, la verdad. Pero bueno. Eso recordemos que tú dijiste que no se decía por antena, lo de la resaca. Perdón. No han escuchado. Pues bien, aquí estamos ya los tres por fin. Y bien, después de escuchar esta leyenda mapuche, tenemos a César, que nos quiere decir algo. No, nada, que son las 6 de la tarde en punto, que iba yo a decir con nada, ¿no? 6 de la tarde en punto aquí en Nómada Sin Tópico a través del 91.4 de la FM. Me gustaría ahora compartir otro texto también, Elena, pero antes de eso vamos a... ¿Te parece si volvemos con nuestro queridísimo Bach y grandilocuente Bach, que nos encanta? Y después vamos a preparar el terreno para una lectura.

Inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos, nada podemos contra la secreta ansiedad. Y no basta cerrar los ojos en la sombra, ni hundirlos en el sueño para ya no mirar, porque en la dura sombra y en la gruta del sueño, la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin rumbo y sin objeto, nos echamos a andar. La noche vierte sobre nosotros su misterio, y algo nos dice que morir es despertar. ¿Y quién entre las sombras de una calle despierta, en el muro, lívido espejo de soledad, no se ha visto pasar o venir a su encuentro, y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal? Y el miedo de no ser sino un cuerpo vacío, que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar, y la angustia de verse fuera de sí viviendo, y la duda de ser o no ser realidad. Dancing in the Birmingham jail. Took $100 off the slaughterhouse Joe. Bought a brand new Michigan 20 gauge. He got all liquored up on that roadhouse corn. Put a hole in the hood of a yellow Corvette. A hole in the hood of a yellow Corvette. He bought a second hand over from a Cuban Chinese and dyed his hair in the bathroom of a Texaco. Away at a pawn shop radio, 4:15. Left Walt Keegan at the slamming of the door. Left Walt Keegan at the slamming of the door. Said John, John, he's long gone. Gone to Indiana, he never come home. My little John. St. John's Wood, soaking day old bread and kerosene. But he was blue as a robin's egg and brown as a hog. He said, out of circulation till the dogs get tired. Out of circulation till the dogs get tired. Shadow fix a toilet with an old trombone. He never get up in the morning on a Saturday. Sitting by the eerie with a bullwhip dog, telling everyone it's all it went that away, boys. Telling everyone it's all it went that away. Now the rain like gravel on an old tin roof, Burlington Northern pulling out of the world. Sí, sí, ¿no se oye? No sé. Yeah. 6 de la tarde con 12 minutos, estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM y hemos compartido un par de poemas de Javier Villaurrutia, que nació en México entre 1913 y 1950, y esperamos que les haya agradado este momento de textos literarios. Y ahora vamos con Muna, si nos quiere compartir algo. Muna, adelante. Si morir es dormir la noche de la muerte, tu amor vendrá a maldecirme. Me recordó ese poema una canción de David Haro, de este compositor mexicano de Veracruz. Y bueno, pues recordarles a nuestros escuchas o invitarlos más bien a una exposición que se inauguró el pasado 19 de febrero ahí en el barrio de Valcarca, en el Antique Forum de Valcarca, que está en la calle Cambrils número 10. Hay una exposición que se llama Valcarca, Urbanicidio y Reconstrucción. Urbanicidio y Reconstrucción, que es una revisión histórica. Esta exposición, una revisión histórica del proyecto urbanístico en el barrio desde 1976 hasta la actualidad, hasta el 2015, ¿no? Recordando 1976, que es cuando se hace el Plan General Metropolitano para la ciudad de Barcelona, y que más o menos es pues los investigadores y activistas de este barrio de la ciudad de Barcelona, pues es cuando se determina pues que Valcarca está, digamos, bajo la amenaza de planes urbanísticos pues muy muy muy salvajes, digamos, con este efecto aplanadora, como quien dice, que de hecho ya se cargaron una buena parte del barrio, y que pues de alguna manera ha habido a lo largo también de estos años resistencia para que el barrio no sea destruido. Entonces, eso, la exposición Valcarca, Urbanicidio y Reconstrucción, revisión histórica del proyecto urbanístico en el barrio del 1976 al 2015, se presenta desde el pasado 19 de febrero hasta el 3 de abril en el Antique Forum de Valcarca, en la calle Cambrils número 10, y está abierta esta exposición de lunes a jueves de 10 a 1. De la tarde, desde 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y quien organiza es el Archivo y Observatorio Activo de Valcarca. Por ahí también, bueno, tenemos un colega que es también miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano, y que ya también tiene, que bueno, hace su tesis doctoral justamente en Valcarca, y sobre todo este impacto que ha tenido estos planes urbanísticos, que han sido, pues, para este barrio barcelonés en particular, pues ha tenido efectos bastante demoledores, ¿no? Bueno, es decir, han demolido literalmente una buena parte del barrio, así que no se lo pierdan. Y bueno, recordar también que tenemos teléfono en cabina, el 933177366. Y yo quería contarles acá a mis compañeros, que yo creo que mientras estuve en México se los conté, pero bueno, ya hemos comentado varias veces y desde hace varios años como de la gran afrenta que significa en México la cuestión de los transgénicos, en particular con lo que tiene que ver con el maíz. Y ya tuvimos aquí, bueno, de hecho, cuando me inicié en el programa, tuvimos la entrevista con Alma Piñeiro, que es bióloga, forma parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y es una de las investigadoras que ha estado como muy al tanto de la situación allá en México de lo que tiene que ver con el maíz transgénico y de todas las repercusiones, las posibles, las que ya también están, digamos, aconteciendo, lo que ya se está documentando, ¿no? Los efectos dañinos, nocivos de que se deje de prohibir, o más bien de que se permita, de que sea legal el cultivo del maíz genéticamente modificado. Y bueno, contarles que ahora que estuve en México, pues tuve oportunidad de entrevistar a otras dos personas, una de ellas también miembro de esta misma Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que lo haré también como una columna, porque creo que puede darnos como bastante información sobre cómo está ahora la situación. Y se queda pendiente también, bueno, se quedó pendiente para hacer esta columna, una entrevista con Emanuel, que él forma parte de la Red en Defensa del Maíz, y que bueno, que pronto tendremos en nuestras ondas pues más información para estar pendiente, porque sí es algo que está como muy... Pues que la situación está muy grave, que ahora es una situación de peligro muy, muy, muy grande del maíz nativo en México, que además, como ya también hemos comentado, pues es este... México es de los centros originarios y de diversificación genética, digamos originarios del cultivo del maíz y donde se diversificó, y pues realmente es una amenaza muy grande que se expanda este maíz transgénico. Y bueno, ya lo tendremos, es un poco como forma de anuncio, de promesa también, que tendremos aquí en las ondas. Y bueno, pues nada, yo estoy... Parece que no se escucha. ¿No? ¿Qué es lo que está...? Estamos teniendo unos pequeños problemas. Pero... También tenemos música de gente que bueno, que no es tan conocida, ¿no? Ah, no sabe. Parece ser que tenemos problemas técnicos y, bien, solo se escucha cuando hacemos algunas cosas mágicas. Bien, seguimos con Muna, que nos estaba contando una cosa. Muna. Hola, ¿se escucha? Ahora parece que sí, parece que sí que te escuchan. A ver, yo no me estoy oyendo mucho. Ah, sí, ahí estamos. Bueno, es que en realidad no sé hasta dónde no se escuchó. Hiciste un anuncio. El anuncio, el del todo lo del maíz transgénico es maíz transgénico, vale, no nada. Nada más decir que bueno, que dentro de los sonidos que traemos, que traje ahora en mi maleta de México, pues anunciar que también tendremos aquí el próximo programa algunos discos, uno de ellos recién presentado. Es el disco de pues unos muy buenos amigos músicos que tocan música original, sobre todo, que se llaman Voz Anónimos, y que tuve el gusto de asistir a la presentación de su disco, y que bueno, se los presentaremos aquí. Y bueno, y de más gente, más músicos también con los que estuvimos allá en contacto y en comunicación. Una de ellas es una Ana Díaz, que es una cantante y compositora de Oaxaca, que también es un lugar por donde anduve en estas andanzas estos casi 3 meses. Y bueno, contarles nada más eso, y no sé si quieren que vayamos con un poquito más de musiquita. Lo de Bach está bonito, ¿eh? Sí, lo de Bach y, bueno... ¿Qué es esto? Tenemos algunos problemas extraños que no sabemos de dónde nos vienen. Bien, yo quería leer el cuento, ya que les hablé del cuento del diablo de la barba verde, quería leer el cuento de la hermana serpiente. que también me parece muy interesante. Y vamos a ver si se puede escuchar. Había una vez una mujer que vivía sola. Un día que trabajaba en el jardín, apareció una serpiente. Se dio tal susto que dio un salto hacia atrás, pero el animal seguía inmóvil, observándola. La mujer, algo más tranquila, también la miró y le pareció que la serpiente estaba embarazada, y sin ningún ruido, ésta se marchó. Al poco, la mujer sintió que estaba embarazada, con el asombro consecuente, pues no había yacido con hombre alguno. Al ir a dormir, tuvo un extraño sueño en el que aparecía aquella serpiente del día anterior hablándole. El animal le decía que había sido él quien la había dejado encinta. Esta noche, esta noticia provocó que despertara de golpe. Pasaron los meses y la mujer dio a luz a dos hijas. Pero ante su horror, no ambas eran humanas. Una de ellas tenía forma de serpiente. Sin embargo, una noche soñó que la hija serpiente le hablaba para decirle que ella no debía vivir allí, sino que había de dejarla en el jardín, en el mismo lugar donde había sido concebida. La mujer, bastante aliviada por poder solucionarlo así, sacó la pequeña al jardín y su hija serpiente se marchó reptando. Pasaron los años y la mujer y su hija humana vivieron juntas henchidas de felicidad. La hermosa muchacha había tenido muchos pretendientes, pero los había rechazado a todos para quedarse con su adorada madre. Mas un día llegó un hombre de otra aldea y con él se casó. Su marido, entonces, le advirtió que debía marchar hacia su hogar para dar la noticia a su familia y que volvería por ella. Cuando él partió, la joven oyó un ruido en el jardín. Miró hacia allí y vio a una serpiente que comenzó a hablar. Le aseguró que su esposo volvería y que le pediría que viajara en un caballo. Sin embargo, le aconsejó que no lo hiciera y que empleara como montura un asno que encontraría cerca, pero había de viajar al final de la comitiva. Le instó, además, a que llevara consigo algodón, lana, jabón, un peine y tijeras. La joven no reconoció en la serpiente a su hermana, pues ni siquiera sabía que tuviera una. Pasado el tiempo, volvió el esposo con un hermoso caballo para su mujer, pero esta prefirió montar sobre un asno con la excusa de que aquel resultaba muy nervioso para ella. El hombre le ayudó a subir y dirigió al pollino hacia el inicio de la comitiva. La muchacha volvió a intervenir para argumentar que sería mejor que ella fuera al final, pues el lento paso del asno entorpecería a la marcha de toda la comitiva. Tras horas de viaje, la joven ya notaba el agotamiento. Agradeció que se toparan con una granja, pues allí podría descansar. Sin embargo, a medida que se iban acercando, tuvo un mal presentimiento. Las puertas de la granja se abrieron solas y la joven, que echó un vistazo desde su posición, se dio cuenta de que su marido la conducía hacia el infierno. Unió todas las fuerzas que le quedaban y, aprovechando que estaba al final de la comitiva, marchó al galope con su pequeño asno. Pero el poderoso caballo de su esposo se acercaba veloz. La muchacha giró la cabeza para comprobar cuánto los separaba. Lo que vio la aterrorizó. Su marido se había transformado en un ser monstruoso. Era el demonio. Aterrada, la muchacha instigó al asno para que corriera más y más. Recordó entonces las palabras de la serpiente. Metió la mano en la alforja y sacó las hebras de algodón. Las lanzó tras de sí sin saber muy bien qué utilidad iban a tener. Una vez que tocaron el suelo, las hebras de algodón se transformaron en niebla. La oscuridad debió bloquear la visión al horrible jinete, pues por unos momentos la joven no oyó los cascos del caballo. Mas no duró mucho esa paz, y pronto volvió a sentirlos tras de sí. Lanzó entonces el jabón. Este se transformó en una torrencial lluvia que hizo tan resbaladizo el camino que el esposo tuvo que frenar. Pero pronto la muchacha volvió a sentir el caballo tras de sí. Decidió lanzar el peine, que se convirtió en una zarza de enormes espinos, bloqueando el paso durante un tiempo al perseguidor. Pronto volvió a acercarse a la muchacha. Ya estaba cerca de su casa, pero podía sentir la respiración del demonio. Tan próximo estaba. Lanzó la lana, de la que brotó un espeso bosque. Cuando estaba a unos palmos de la puerta, miró hacia atrás y vio que el demonio esposo había atrapado la cola del asno. En la alforja solo le quedaban las tijeras. Sin saber qué hacer con ellas, al final las lanzó contra el perseguidor. Las pisadas cesaron y se hizo el silencio. Miró hacia atrás y vio que las tijeras habían tomado la forma de una enorme cruz verde que separaba a ambos. Al no poder traspasarla, el demonio se marchó. Solo entonces la joven descabalgó y condujo hacia el interior del jardín al asno, a quien acariciaba el hocico. De pronto, el animal desapareció y en su lugar surgió la serpiente, que era quien siempre la había acompañado. Le aconsejó que la próxima vez se casara con alguien que conociera bien y se marchó. De nuevo hemos visto los mismos elementos de la psique femenina que ayudaban en el cuento del demonio verde, que realmente es muy parecido. Aquí solamente el chico, el joven que se enamora de ella, no aparece, pero sí que aparece la montura, que es un asno en este caso, y en el otro caso era un potrillo, que también es la serpiente. La montura se convierte al final en la serpiente, su hermana gemela, que es aquella que le salva de la desgracia de vivir por siempre con el demonio. Y también vemos en el caso del otro cuento, el elemento femenino era el lago que separaba al perseguidor de la doncella, y en este caso es el bosque, también un elemento de la psique femenina que simboliza aquello salvaje femenino que nos ayuda y a lo cual debemos recurrir cuando tenemos un tipo de preocupación, una angustia y una persecución de nuestro tan temible hombre oscuro. Seems so.

que acabamos de leer. Y antes de eso, digamos, y inmediatamente después del poema, escuchamos a Teodora Atanasiu con su ensamble de música griega y turca. Hay que decir que eran tres uds, y la cantante también tocaba uno de ellos, así que está muy bonito y muy interesante esto que nos presentó César. Y bueno, pues son ya pasadas, más bien, son las 6:46 aquí en Hora de Barcelona. El teléfono en cabina aquí en Radio Contrabanda es 933177366, por si nos quieren llamar. Y bueno, mis queridos compañeros, tenemos aquí un audio que es la convocatoria para la Ciudad de México de la marcha por la 10ª Acción Global por Ayotzinapa y por México. Entonces voy a leer, dice: a 6 meses de que se llevaron a los compas de Ayotzinapa, la Asamblea Nacional Popular, la ANP, ¿sí? ¿Debe ser? Sí. La Asamblea Nacional Popular, sí. La ANP, los padres y madres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la Asamblea Universitaria convocan para el jueves 26 de marzo, este jueves 26 de marzo, a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, acompañamiento a los padres y madres frente al Instituto Nacional Electoral, y a las 4 de la tarde una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Entonces, bueno, vamos a poner este audio que lo vamos a extraer directamente de la convocatoria que se hace por video, que está en el YouTube, y ahora volvemos. Oigan, compás. ¿Y compás? Ya van a ser 6 meses desde que se llevaron a los 43. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Más mentiras y más desgracias. Más muertos, más presos, más desaparecidos. Además, sus negocios con el agua. Con la Suprema Corte de Justicia. Las agresiones y el acoso a periodistas. Ellos siguen adelante con su destrucción. ¿Y nosotros? ¿A poco ya nos cansamos? ¿A poco ya abandonamos a los padres y a las madres de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿A poco ya nos ganó la tristeza, la indiferencia? ¿A poco ya sucumbimos a la desesperanza? Eso es exactamente lo que ellos quieren. Y nosotros vamos a gritarles que no. Por eso te llamamos estudiante. Maestra. Hijos. Mamás, papás, punks. Quinceañeras, hipotecas, godines. Monjas. Pilotos aviadores, albañiles. Profesionistas, campesinos, artistas. Comerciantes, intelectuales. Taxistas. Fresas. Reggaetoneros. Pacifistas, jubilados. Emos. Hipsters. Indígenas. Homosexuales. Obreros. Frikis. Telefonistas, niños. Bikers. Enfermeras. Abuelitas. Epiteños. Extranjeros, yoguis, gatos, reporteros. Sexuales, petroleros, góticos, perros, changos soñadores, veganos, todos. Los invitamos a todos a una gran marcha. Por la justicia. Por los reporteros asesinados, acusados y despedidos. Por la defensa de los bienes comunes. Por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por la justicia. Del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución. Jueves 26 de marzo a las 16 horas. Muy bien, pues ya estamos casi en la recta final, ya están nuestros compañeros de la Asamblea de Majaras aquí en Radio Contrabanda, y de aquí a poquito pues ya van a estar también en cabina para hacer su programa. Pero bueno, pues eso, recordando que el 26, este 26 de marzo, este jueves 26 de marzo es la 10ª Acción Global por Ayotzinapa. Hay convocatoria para la Ciudad de México, hay que estar pendientes para ver si también aquí en Barcelona, que en Barcelona ha estado bastante activo, se ha estado siguiendo y hay, de hecho han habido constantemente, tanto digamos en los cada 26 de mes como en otras fechas, ha habido bastantes actividades por Ayotzinapa y por toda la situación de violencia, impunidad e injusticia que se está viviendo en México. Y bueno, estaremos pendientes si hay convocatoria para este jueves 26 de marzo. Por lo pronto, en la Ciudad de México, pues ya se los acabamos de comentar. Y bueno, mis queridos, querido Elena y César, si quieren comentar algo aquí al micrófono, estamos ya casi en la recta final de esta emisión. Sí, 10 minutos. Sí, me escucho, no me alcanzo a escuchar. Ahora yo. Sí. Ahora sí. Ahora sí que me escucho, ¿verdad? Ahí estoy, perfecto. Sí, ya faltan 10 minutos para que sean las 7 de la tarde. Ya están por aquí los Majara, ya en los últimos minutos que nos queda. Pues nada, invitar a la gente a que esté muy pendiente de las actividades que se están realizando sobre Ayotzinapa. Invitamos a que participen en estas actividades. Y nada, pues que han sido estas dos horas con duendes, con cosas técnicas raras. Con sabotaje. Bueno, no. Cosas. El hombre oscuro metiendo mano. Que nos pasan. Bueno, y que hemos compartido un poco de música, un poco de textos y nada, aquí seguimos siempre. Ha sido una tarde muy literaria y espero enriquecedora para nuestros inconscientes y para nuestros conscientes. Y adelantamos, ¿no? Adelantamos. Adelantamos que tendremos. Que tendremos pronto este sorteo anhelado de nuestra fantástica botella de crianza Rioja Viña Pomal. Y nuestro libro, Relatos Marranos, del cual tal vez algún día les leeremos un fragmento para que disfruten de ese relato, que es un momento idóneo las tardes de los domingos para escucharlo. Y también que en unos programas vamos a tener aquí a Impro Barcelona, en directo. Es un privilegio para todos nosotros que vamos a poder escuchar, vamos a poder reír y vamos a poder disfrutar con la compañía de estos famosos actores de Impro Barcelona. Bien, vamos ahora con otra pausa musical. Muna, ¿qué tenemos? Tenemos confirmada ya el acto en Barcelona, justamente por la décima acción global por Ayotzinapa, y lo quiero anunciar aquí. A 6 meses de la desaparición de los 43 estudiantes del magisterio de la Raúl Isidro Burgos, de esta normal rural, justamente allá en Guerrero, pues bueno, Cataluña con Ayotzinapa, se los voy a leer tal cual la convocatoria. El jueves 26 de marzo se cumplen 6 meses de la desaparición de nuestros 43 estudiantes normalistas. La Asamblea Ayotzinapa Cataluña convoca un acto solidario y de protesta en el Arco del Triunfo, Barcelona. A las 18 horas iniciaremos el Bordado por la Paz con los compas de Bordando por la Paz de México en Barcelona, y a las 19 horas se hará la concentración en el Arco del Triunfo con lectura del manifiesto y acción artística. Os esperamos a todos y todas, igual que esperamos la aparición de nuestros 43 compañeros, y exigimos justicia por los 3 normalistas asesinados ese mismo 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, México, a manos de las fuerzas del Estado mexicano. Y bueno, para más información está asambleaayotzinapacataluña.wordpress.com. Bueno, pues eso. Entonces, que sepan que a las 18 horas hay para este 26 de marzo también convocatoria aquí en Barcelona, en la décima acción global por Ayotzinapa. También recordemos en nuestros actos a los maestros que fueron también reprimidos duramente hace poco. Ese maestro que murió jubilado a manos de las fuerzas de, entre comillas, seguridad o de inseguridad ciudadana. Y nuestro apoyo para todos aquellos que están apoyando al colectivo de educación en México, que lo tiene muy difícil. Así es, ya nos tocó ver también por allá, por Oaxaca, a los... Eso creo que lo comentamos, ¿verdad? Por aquí, justamente el campamento de hay de los maestros de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, que también en demanda de salarios que no han sido pagos desde hace tiempo. Así que sí, pues la situación se vive bastante complicada, pero bueno, pues ya seguiremos aquí comentando convocatorias, noticias, y pues no sé, vamos cerrando. Si quieren decir algo más, mis queridos compañeros. Nos despedimos y vamos a dejar a Muna que nos deje con alguna canción para cerrar el programa. Nada, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Y aquellos que quieran tener una tarde de fútbol, hoy tienen un día fantástico para disfrutar. Esperemos que acabe todo en paz y que disfruten de la tarde que nos queda de primavera. Esta primavera que entró con eclipse, con eclipse y con superluna. Y con lluvia. Y con lluvia y con todo. Bueno, o sea, fantástica primavera. Raro, ¿no? Fantástica primavera que nos espera. Para variar, ¿eh? Que siempre entra así. Así es. Bueno, pues nos vamos a despedir. Estuvimos escuchando como banda sonora a Johann Sebastian Bach, ¿verdad? El leitmotiv. Fue el leitmotiv. Y sabemos qué obra, no sabemos, ¿verdad? Bueno. Ya, eso se lo debemos. Y nos vamos a despedir con aquella canción que me rememoró el poema de Javier Villaurrutia, que es de el veracruzano David Haro. Vamos a despedirnos con Morir en Paz. Muchas gracias por haber estado del otro lado del cuadrante y nos vemos de aquí en 2 semanas. Arrivederci. Chao. Noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Voy a quemar el fuego hasta que se consuma esto que hierve dentro de mí. Antes que me maldiga la pasión en la nada, quiero agotar mis ansias de ti, quiero agotar mis ansias de ti. La brisa de tu piel, tu voz fresca de amor, que pronuncia mi sed. Si morir es dormir, la noche de la muerte, en paz quiero que llegue a mí. Arráncale la vida, devuélvele la calma a este agitado amor que te abraza, que besa tu ternura, tus labios con locura feliz. De la muerte, tu amor vendrá a maldecirme. En la nada, tu amor será sombra de fuego, secreto que me consume. En la noche de la muerte, tú serás mi pesadilla. Será tu amor una astilla punzando mi recordar. Si no te acabo de amar y agoto este sentimiento. Ya me queda poco tiempo y este amor no tiene fin. Campana suene, tilín, que este amor es un secreto.